Bueno, lo tenemos al otro lado. Yo, Iñaki Isa, perdona, Osmar, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo no sé si estabas ahora ¿Qué tal, Iñaki? escuchando Buenos la radio, ¿no la días. estabas escuchando? No, que es que yo no vivo Ah, no vives en Cuarte. en Cuarte, no, vivo en Navarra. Bueno, O sea que buen pues sitio lejos para queda. vivir. Han sido quizá palabras duras las que hemos podido escuchar porque se está quizá señalando o pidiendo alguna cabeza, ¿no, Iñaki? Y bueno, pues se nombra al entrenador. Yo no sé cómo lo estás viendo tú. Me encantaría que nos dieras tu propia versión. La gente está muy preocupada. Los chicos parece que ya no saben, ¿no? Más decía ahora Osmar que tienen la sensación cuando los ve al final de cada partido de, bueno, ¿ahora qué hacemos? Es que estamos dando todo, ¿no? Desde tu punto de vista de entrenador Iñaki, ¿dónde ves el problema y qué les dices a esa gente que de alguna manera están pidiendo tu cesión, ¿no? Bueno, a ver, es normal, ¿eh? O sea, que la gente pida mi cabeza. A ver, en el fútbol actual, en el fútbol español, mejor dicho, porque en el fútbol inglés es otra filosofía. Cuando el equipo no tiene resultados, pues normalmente donde se mira es hacia el banquillo. Es el eslabón más débil. Por lo tanto, me parece bien, me parece normal, vamos. Yo donde veo el problema del equipo, bueno, yo creo que todas las veces que hemos estado hablando, siempre hemos hablado de que el gran hándicap del equipo es la debilidad defensiva. O sea, nos hacen gol bueno, pues Con mucha con facilidad. mucha facilidad. Nos hacen goles donde no hay a veces ni ocasiones. O sea, por ejemplo, por no remontarnos mucho, el domingo pasado, si analizamos un poco los goles del domingo pasado, pues en fin, el primer gol es una jugada que estamos hablando durante todo el partido. Es un balón que se le manda a Teto, que es un delantero centro del Sabiñánigo que conocemos muy bien y que es el gran recurso del Sabiñánigo, y hemos hablado de su forma de jugar y tal. Y bueno, pues la guarda de espalda, la aguanta, y la entrada de la segunda línea, que es lo que habíamos hablado durante. Bueno, pero se nos hace, lo tenemos presente, lo sabemos, pero nos lo hacen. Y luego el segundo gol, yo creo que sí, los que lo visteis, no sé si merece mucho más comentario. O sea, es un No. balón claro para nuestra defensa, el defensa se para y se la deja al portero que la pide, y entre medias pues mete la puntera el delantero y le hacemos penalti, penalti claro. Entonces esa jugada no es ni ocasión, es que no es ni ocasión. Como el domingo anterior en La Muela, el primer gol que nos hacen. Es un balón largo que llega con toda la ventaja nuestro jugador. Bueno, pues el delantero, pues en fin, se la hace. Queda completamente desguardada la defensa porque nuestro lateral se ha precipitado en ese balón. Y es un balón del pase de la muerte. O sea, te voy a decir que es un balón que llegamos nosotros con claridad. O sea, que no es ni siquiera ocasión. Pues para mí, el gran hándicap del equipo es eso, que defensivamente no damos seguridad. Nos hacen goles donde ya te digo que no hay ni siquiera ocasiones. Yo lo que les diría a los que piden mi cabeza, bueno, pues en fin, lo que les diría es que animen al equipo, que tengan fe en esta plantilla, en este equipo. En mí no, o sea, a mí no me conocen. Es normal, ya digo que es normal, que yo posiblemente si estuviera en la grada también miraría hacia el entrenador, la educación que tenemos en el fútbol español. Pero yo lo que les pediría es que tengan fe en la plantilla, en el equipo, en los jugadores. Yo estoy convencido que la situación va a salir. Realmente el partido malo donde salimos fue el del domingo pasado. El domingo pasado con el Sabiñánigo fue un partido malo de solemnidad. O sea, nos hicieron unos que en fin. Y fue un partido bueno, que en ningún momento pudimos darle la vuelta. Y realmente sales con una sensación de que el equipo está mal. Pero si miramos el domingo anterior en La Muela, el equipo dio la cara, el equipo mereció mucho más, jugando con uno menos desde el primer cuarto de hora del partido. En La Muela, el equipo estuvo dando la cara, creando ocasiones, llegando arriba, teniendo más carácter que el rival, teniendo más actitud que el rival. Tuvimos ocasiones. De hecho, bueno, nos anulan un gol que hubiera sido el empate en la segunda parte. En La Muela, jugando con uno menos desde el minuto, no sé qué minuto, nos anulan un gol, para mí, completamente legal, en la segunda parte, que se ponía el empate. O sea, te quiero decir que la actitud de La Muela. Yo acabó el partido de La Muela y yo, en cuanto a la actitud del equipo y al rendimiento del equipo, yo chapó. Porque en un campo como La Muela, que se dé esa imagen con uno menos, pues me pareció de chapó. El partido anterior fue el día de Arbastro. El día de Arbastro, bueno, pues los goles, bueno, pues un poco lo que hablamos. Si os recordáis el primer gol, tiene una falta... Bueno, en fin. Lo que te quiero decir es que nos hacen goles con mucha facilidad, pero que la actitud del equipo el día del Arbastro, la actitud, el equipo pasó por encima del rival en cuanto a actitud, en cuanto a echarle rasmia y... O sea, los últimos partidos sí, no estamos teniendo resultados, que es verdad, pero en cuanto a actitud, llevamos unos partidos que el equipo estaba dando... Y yo estoy convencido que lo va a seguir dando. El domingo pasado fue un accidente y fue el partido malo. O sea, de los que tenemos que perder sí o sí. Pero ¿Estaban yo estoy los chicos desmotivados? Que... ¿Qué les pasó antes de entrar al campo? ¿Están...? No, yo creo que es la forma en la que encajamos los goles, ¿no? O sea, que estemos hablando de una jugada que ellos tienen muy trabajada y que la tengamos presente, la sepamos lo que van a hacer y que en la primera te la hagan, pues es que el equipo dice, hostia, lo digo yo, lo dice el jugador, que es lo dice el vestuario, que es el que sabe que lo está preparando. Yo creo que ahí el equipo sintió un golpe importante de la manera en que te hacen el gol. Y luego ya el segundo gol, ya te digo que no es ni ocasión, que tenemos toda la ventaja nosotros, pues yo creo que se acabó de rematar anímicamente al jugador. Uh-huh. Es una cosa que hemos estado hablando y bueno, yo estoy convencido que lo va a superar. A ver, lo va a superar estando yo en el banquillo o no estando yo en el banquillo, ¿eh? O sea, porque la plantilla tiene fútbol, ¿no? Tiene buen fútbol, tiene calidad. Sí, y yo estoy convencido que va a sacar esa calidad que tiene y va a sacar esa actitud que tiene. Y es lo que hablamos. Creo que es una plantilla que cuando ve las cosas muy, muy negras es cuando puede sacar el futbolista que lleva dentro. Cuando la cosa va más bien cómoda es cuando el equipo parece que se viene un poco, no sé exactamente cómo explicarlo, pero yo estoy convencido que esta plantilla lo va a sacar. Estoy convencido. Yo lo diría a la gente que confíe en sus jugadores, que confíe en su plantilla, que son ellos los que lo van a sacar. Pedro Luis, quería hacerte alguna pregunta. Hola, buenos días, Iñaki. Hola, buenos días. Mira, yo lo que sí que veo es un poco, no sé, me da la sensación de que moralmente, como tú bien dices, se vienen abajo, pero es que no hay ningún revulsivo. No sé, a lo largo del partido del domingo pasado, el revulsivo es cero. O sea, anímicamente se vienen abajo, pero es que no hay manera de levantarlo. Sí, tienes razón. Entonces, cuando tú ves a un equipo que moralmente se viene tan rápidamente abajo, es que parece ser que realmente, y es que además en casa, cuando todos sabemos que el Sariñena podía haber sido un partido factible, porque no es de nuestra... El Sariñánigo. Oye, perdón, exactamente. El Sariñánigo a mí no me dio la sensación tampoco que fuera tan superior. Sí, está más por mucho partido, pero estamos jugando en nuestra casa, tenemos que hacernos fuertes sí, y tenemos que valorar, no sé, a mí me da esa sensación. Entonces es que el bajar las manos por parte de la plantilla tan suavemente, sí, ya sabemos que hay un error, bueno, lo habremos practicado toda la semana, de acuerdo, en la primera la fallamos, pero es que me dio la sensación de una bajada de manos, una bajada totalmente, o sea, es que el equipo se vino abajo, pero bueno, como tú bien dices, entonces es que no hay manera de sacar un revulsivo a este equipo. No, sí, se le ve, la reacción no se le ve. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el domingo pasado fue un partido lamentable. O sea, y es verdad. O sea, nos meten el primer gol y yo aún ahí pienso que el equipo aún... Pero fue el segundo gol, el penalti que hacemos. O sea, la manera en que se encaja el segundo gol, yo creo que ahí sí que se bajan completamente los brazos. A ver, es verdad. Estoy completamente de acuerdo contigo. El equipo se vino abajo de una manera... A ver, nosotros desde el banquillo, estaba en el banquillo Mitchell, que no entrenó toda la semana por una enfermedad, y le pregunto si está para jugar toda la segunda parte, me dice que lo va a intentar, y bueno, pues yo intentaba, pues bueno, ahí puede estar un poco el revulsivo, ¿no? Mitchell, un jugador con carisma en la plantilla, y le pedí, le digo, sal ahí y habla con los compañeros, anima y levanta esto, y en fin. Sí, y en el vestuario también se ha hablado, chavales, joder, estos, a ver, metemos un gol y nos metemos en el partido. O sea, porque vamos 0-2, pero es que te metes un gol y te metes en el partido y vas a por el empate. Y es era cuestión de ir a por un gol. Y se planteó la segunda parte de otra manera, se planteó ir a por ellos a presionar en campo contrario, levantarla, sacar la línea de defensa. Pero, no, efectivamente, tienes razón, o sea, no hubo ese revulsivo, no hubo, de hecho, los jugadores, no, los cambios no aportaron nada a ese cambio de mentalidad que queríamos tener en la segunda parte. Y sí, o sea, completamente de acuerdo. Se bajó los brazos y no hubo reacción, vamos, se perdió, sí, o sea, seguro. O sea, era un partido en los que merecimos perder de cabo a rabo. Osmar. ¿Qué tal, Iñaki? Hola, Omar. ¿Cómo va? Yo, siempre con lo mismo, ¿no? Yo contra todo el viento, ¿no? Pero digo, yo no estoy de acuerdo en cesar a los entrenadores. Creo que no son las soluciones. Y siempre que se cesa un entrenador, como el caso de Marcelino, y después se traen 9 jugadores, uno no entiende menos la cosa, ¿no? Porque al final piensa que Marcelino tenía razón. Yo pregunto, ¿quién analiza la plantilla? Porque yo sí me he tomado la molestia de analizar la plantilla. Y a veces veo que el compromiso no es por completo. Yo creo que hay jugadores que sí realmente, si el cuarte salva la categoría, como yo creo que la va a salvar, y creo que la va a salvar de tu mano, Iñaki, porque espero que no cometan el error, ¿no?, que se comete de cesarte. De cara al año que viene hay por lo menos 8 jugadores que ya no pueden estar jugando. Y yo no pido que lo digas vos, ¿no?, pero yo creo que es así. A mí lo que te puedo decir es que esta plantilla es la que tenemos. Para mí es la mejor plantilla que hay, porque es la que tengo. No, y como supuesto. No tengo otra, pues es mi mejor plantilla. Y ahora mismo lo único que te puedo decir es que con esta plantilla y estos jugadores vamos a sacar esto adelante. Para mí son unos jugadores muy válidos, lo suficientemente válidos para sacar al equipo de donde está, para sacar el carácter y el genio que tienen dentro y lo que te digo, o sea, para nada me quiero plantear el año que viene. Yo no sé si qué pasa el año que viene ni los jugadores, pero me parece que sería tirar piedras contra nuestro tejado hablar de revolución en la plantilla el año que viene, porque claro, los jugadores que tienen que sacar al equipo del pozo son estos. Y son estos los que no les puedes decir que el año que viene, en fin, va a haber una, ¿me entiendes? No sé si me explico. No, sí. Entonces, te entiendo perfectamente. Ahora, lo que te quiero decir es que el día que acabe la temporada, pues se analizará entre a los que les competa, se analizará lo que ha pasado esta plantilla, se analizará al entrenador, al segundo entrenador, se analizarán los errores de planificación, se analizará el rendimiento de los futbolistas, en fin, se tiene que hacer un análisis. A ver, yo sí que abogo porque cuando acabe la temporada o cuando estemos matemáticamente salvados, se haga un estudio pormenorizado. O sea, la trayectoria del equipo durante esta temporada exige que se analice muy mucho el rendimiento, el resultado de cada pieza, ¿no?, de este puzzle. Pero ahora mismo, a día de hoy, y hasta que no nos quedemos salvados y no usamos la categoría, para mí sería un error no centrar todas nuestras energías en sacar el equipo de aquí y en darle toda nuestra máxima confianza a los que tienen que sacar el equipo de aquí, que es los jugadores, ¿no? Claro, perdóname, Iñaki, a lo mejor yo me expresé mal. Yo lo que quiero decir es que es muy fácil que a vos te digan, te pidan un revulsivo cuando te das vuelta en el banco y no tenés con qué hacer el revulsivo. Bueno, porque no tenés jugadores, tenés una plantilla corta. Pero entonces, lo que te puedo decir es que tenemos en cuanto a la plantilla, el otro día comentabas con directivos, con el presidente, con el vicepresidente. No sé si en una ocasión o en dos, a lo largo de toda la temporada, he tenido que hacer convocatoria. O sea, he tenido que dejar a algún futbolista fuera por una razón deportiva. O sea, estamos hablando de una plantilla, en fin, de 20, 21 futbolistas. Ahora mismo estamos 21 futbolistas. Claro, se han incorporado 3, ¿no? Sí, pero tenés uno lesionado que no podés juntar, ¿no?, me dijeron. Bueno, a ver, el tema de las lesiones ya a mí, en fin, ayer se volvió a... O sea, ayer se lesionó Fabri, es un jugador que hemos fichado ahora en el invierno y que es un jugador muy interesante. Yo creo que la afición de Cuarte lo va a disfrutar, porque ya os adelanto que este jugador va a hacer pasar buenas tardes a la afición de Cuarte. Y bueno, pues ahora que está en pleno proceso de ponerse de puesta a punto, ¿no?, pues ayer le pegó un pinchacico y se lesionó. Tenemos un jugador que está lesionado, tenemos a Chamarro que está sancionado, tenemos a Miguel que ha recaído. El tema de las lesiones, el tema de las bajas en general es un tema también a estudiar, es lo que te digo. Si en una temporada una o dos veces has tenido que dejar fuera a un jugador por una razón deportiva, porque tienes 17 futbolistas, vamos, disponibles, significa que el resto de las jornadas has tenido 16 futbolistas. Claro. Claro. Lo que significa que estamos hablando de 6-7 bajas, 5-6-7 bajas todos los partidos. En cuanto, desde luego hemos tenido un problema grave en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, eso es pertenece al pasado, y lo que está claro es que de aquí para adelante lo que nos espera es un final de temporada muy emocionante, y estoy convencido que lo vamos a sacar, que el equipo lo va a sacar, y que la afición va a estar orgullosa de cómo los jugadores se han echado el equipo a la espalda y en los momentos malos han dicho: aquí estamos nosotros. Estoy convencido. Espero que tus palabras sirvan, ¿no?, para calmar un poco los ánimos, Pedro, para terminar ya. No, simplemente que por alusiones, porque como el revulsivo lo he dicho yo y Osmar lo tengo delante. Lo escuché en otro lado, no, ¿sí? Ah, no, yo es que no, no, al principio no, no, no de... Vos, no, sí, ya, sí. Pero es igual. Al principio de he comentado que a lo mejor la planificación deportiva al principio de temporada no había sido la correcta. Entonces, igualmente que la última entrevista yo contigo que tuve, bueno, cruzamos unas palabras, te dije que los números siempre son fríos y ya sabes que, bueno, Marcelino se marchó y trajimos 9, pero aquí no podemos traer 9. Entonces, no sé si está clarísimo que todo ha influido, que las lesiones han influido, que las bajas han influido, que el campo ha influido, porque yo sé positivamente que tu trabajo tampoco estaba específicamente enfocado a un campo de tierra. Todas esas cosas van acumulándose y estoy de acuerdo en que hay que luchar y hay que tirar todos del mismo carro. Lo que ocurre que claro, cuando en tu campo vas perdiendo puntos y vas viendo este tipo de actitud, es cuando la gente se viene también abajo. Y debes de entender que la afición, que estamos detrás de la valla, pues claro, lógicamente, si lo has dicho tú muy claro. O sea, se tiene que torcer y se rompe siempre la cuerda por el mismo sitio. Sí, es más fácil echar a un entrenador que echar a 22 jugadores. Eso está claro. Sí. No, que a ver si. Pero vamos, que sepas si que por parte de aquí no vas a recibir más que intento de que está clarísimo, hay que apoyar al equipo y sobre todo en casa, vamos. Yo lo que repito, si yo estoy al lado tuya en el partido y veo el partido desde fuera sin ver, veo al equipo con ese rendimiento y con esa actitud y desde luego miro al banquillo. O sea, es que es imperdonable lo que se hizo el domingo pasado en casa con el Peña, amigo. Es imperdonable. Y yo sería el primero que miraría al banquillo, porque es nuestra cultura. Sí. Y, o sea, estaría contigo en eso. En cuanto a lo que has comentado antes en el tema de la planificación, yo no conocía al equipo antes, pero yo te hago una pregunta. ¿El rendimiento de los jugadores de esta plantilla tiene algo que ver con el rendimiento de los mismos jugadores en años anteriores? Te pregunto. O sea, porque los jugadores igual son los mismos. O sea, que ¿por qué razón hay jugadores que están teniendo un rendimiento tan bajo? Incluso con buena actitud. O sea, todos creo que pensamos en los mismos jugadores. Jugadores con entrega que por alguna razón el rendimiento no... Pues están teniendo un año malo. Y si vas analizando jugador por jugador, desde luego puedes pensar que la plantilla, en fin, podría haberse hecho mejor. Yo ahí, desde luego, no... Claro, yo recojo la plantilla prácticamente hecha. Sí, sí. La plantilla tiene sus deficiencias, como yo creo que casi todas las plantillas en un equipo amateur como el nuestro, ¿no? Pero me parece más preocupante, no que sea una plantilla descompensada, sino me parece más preocupante que jugadores con un buen rendimiento en otros años, la temporada pasada, hace dos temporadas, pues en esta temporada pues el rendimiento sea menor, ¿no? Y luego en cuanto a las incorporaciones, bueno, son tres incorporaciones las que hemos hecho. Hemos hecho la junta directiva y hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos dado un repaso interesante a todo el abanico de posibilidades que había, y al final nos hemos incorporado a tres jugadores, pues que con los recursos del cuartel pues es lo que había. Sí, sí. A ver, un jugador viene de primera regional ayer, que me parece que es muy buen futbolista y que va a dar un buen resultado. El segundo es Paper lleva 2 años sin jugar al fútbol. 2 años sin jugar al fútbol. Y jugó muy bien el otro día. Y es un jugador muy, muy, muy interesante. Es un jugador que poniéndolo a punto, será un jugador muy interesante. El tercero es Fabri, que os he comentado antes. Para mí es un pedazo de futbolista. Ahora, tampoco ha jugado en ningún sitio. Viene de jugar en un equipo súper aficionado de fútbol sala. Y yo lo vi, me gustó, me lo traje a probar, lo estuve viendo en nuestro campo y me pareció muy buen futbolista. Te quiero decir que son tres jugadores, sí, sí. Pues ya veis, dos jugadores que no han jugado en ningún sitio, y un tercero que viene de primera regional. Pero sin embargo, me parece que son que van a complementar perfectamente con la plantilla. O sea, hemos fichado lo que bajo mi punto de vista le faltaba hasta plantilla. Bueno, Iñaki Sada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por atendernos, por dar la cara y también por reconocer en un momento dado que el dedo vaya señalado hacia ti, ¿no? Sin entrar yo, por supuesto, a valorar si de manera correcta o no, pero por lo menos que des ese chance a que la gente pueda pensar eso. Gracias, Iñaki, un abrazo fuerte. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Igual, hasta luego. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.